Un termo. Un programa de nuestro gremio. Del gremio docente. Un termo. En el aula. En la escuela, en los congresos. Un termo. Un termo en las asambleas. Unos cuantos termos en las asambleas. Un programa gremial. Un programa gremial, porque quien trabaja en la educación forma parte del gremio. Martes de 18:30 a 19:30. ¿Todas las semanas? Todas las semanas. ¿En vivo? En vivo. Por FM La Continua 88.3, la radio del instituto. Un termo virizado. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo anda, Facu? Todo muy bien. Estamos con Vanessa en la mesa de operaciones. Buenas, buenas. Rosana, ¿cómo va, Vanessa? Todo tranquilo, Juan, todo tranquilo. Marcos, Moni, Fabi, Pablo. Seguramente están en camino. Sí, o no, pero están en la producción atrás del programa. Y estamos con dos invitadas, largamos así, nos metemos derecho viejo en tema. Estamos con Yasmín de la CETEP y estamos con Andrea González, que ya encaramos directamente a charlar con Andrea. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? ¿No estuvimos en radio juntos alguna vez? No. No, es la primera vez, es nuestra primera vez. Bueno. Me hace así. Qué bueno. Me hace así con la cabecita. Dice, sí, fue así como Andrea, de repente, ¿no? Salimos, o sea, a los pasillos. Ni lo pienses. No habrá primera vez. No habrá primera vez, dice. Muy bien. Me bueno, parece Andrea. Maravilloso. Escúchame, estamos acá con Andrea porque, André, largue el rollo. Estamos trabajando para la convocatoria de una jornada de análisis, de debate, una asamblea feminista que tiene que ver o que quiere poner en el centro el tema del creciente contexto represivo que estamos viviendo, poniendo el foco en la desaparición forzada de Santiago Maldonado, pero también en la represión y la apropiación transnacional de las tierras mapuche, y también pidiendo la libertad a los y las presas políticas. Para esto, bueno, hace más o menos 10 días nos empezamos a dar una conversación entre algunas organizaciones de mujeres, organizaciones feministas de la región, convocadas también desde un llamamiento de la Asamblea Ni Una Menos Buenos Aires, que se van a hacer presentes algunas compañeras de Buenos Aires. Cuando decís región, ¿estás involucrando qué? Estoy involucrando Neuquén, Bariloche, Esquel, Groso, San Martín de los Andes y la comarca. De todos esos lugares va a venir gente. Uh-huh. Ajá, está muy bien, Groso. Sí. ¿Cuánta gente espera? Mira, seguro tenemos 18 compañeras que vienen de Buenos Aires, 12 que vienen de Esquel, un colectivo de 52 personas que viene de Neuquén, así como contadas. Y después de acá... Bocha. No sé, pero la verdad que hemos tratado de que la convocatoria sea lo más amplia posible. Vamos a estar desde las 14 horas. Eso, la data concreta. 14 horas, acá mismo, en el Instituto de Formación Docente, el día... Sábado 23. Entonces, a todas las compañeras, compañeros, no sé, ya está, cada uno va eligiendo la diversa forma de expresarse con este problema del lenguaje. El sábado a las 2 de la tarde, aquí en el instituto, una asamblea regional que corre desde Neuquén hasta Esquel, trayendo gente también de Bariloche, de compañeras para... teniendo en foco lo de Maldonado, discutir el marco represivo salvaje en el que nos estamos involucrando, uh-huh. Fundamentalmente. ¿Tienen pensado, digamos, hay una intencionalidad de que sea solamente una cuestión? Bueno, en ustedes no, en general, los marcos de reflexión siempre traen acciones o redes nuevas que se arman o cosas, pero ¿hay un objetivo pensado, digamos, de que salga algo? Porque después de eso... Hay una acción concreta. Una acción concreta ya definida es la marcha que está convocada. Es así, es para todos. La asamblea es una asamblea feminista para mujeres, lesbianas, trans y travestis. Y la marcha es una convocatoria más amplia, exactamente, a las 18:30 en los murales de Coco y Otonio. Así que de 14 en adelante corre la asamblea y se saldrá de acá a 18:30 como para largar a marchar desde los murales. Uh-huh. Las estrategias, digamos, son parte del análisis, las estrategias lógico. Más allá de esta marcha. Lógico. Están también invitadas compañeras de las comunidades, de las comunidad de Pijamahuiza, de la comunidad de la LOF, la comunidad de las Huaytecas. Ayer reprimieron en Vuelta del Río. ¿En Vuelta del Río? Sí. Sí. Entraron y reprimieron, y sí. Reprimieron en Vaca Muerta. Eso, pensé que me decías eso, lo del desalojo de esta mañana de Vaca Muerta. Ya son tres lugares claros de represión con detenidos. Cusamen, Vuelta del Río y... Y la compañera Elizabeth Loncopán de Vuelta del Río. Hoy en Vaca Muerta hay tres detenidos y se puso grave la cosa porque les plantaron armas y droga. Uh-huh. Así que están adentro y yo no sé cuándo van a salir eso. Bueno, esta es la idea, ¿no? De analizar cuáles son las aristas que están teniendo este contexto represivo que va, digamos, más allá de lo pensado, con cosas que posiblemente... Habíamos pensado que no volverían, pero bueno, están como... Nadie imaginaba que nos íbamos a encontrar en este borde. Andrea, hay una consulta. ¿El sábado puede ser que una propuesta abierta en alas de Radio Abierta a las 21 horas? ¿Tenés idea? En realidad es un programa en vivo, ahí está. Convocado desde Conjuros a Viva Voz, con comunicadoras de cada uno de los lugares que vienen. Y también la idea es, la invitación es hacer un análisis ahí en el Zoom de alas, respecto de esto, ¿no? Del contexto represivo, pero ahí también haciendo un centro ahora en la especial criminalización que están haciendo también del territorio mapuche y la persecución a los medios alternativos de comunicación con la amenaza específica sobre el colectivo de alas, ¿no? Esto está en agenda hoy, recordar que la radio comunitaria fue amenazada en reiteradas oportunidades. Sí, en 10 días ya tenemos una tercera amenaza. Una tercera. Así que sí. Y también a los, digamos, a la gente del colectivo, no solo. Claro. Eso en horas es el... Y su familia. Sábado, 21 horas. Entonces, radio posterior a la marcha, vamos a hacer una radio. Una jornada de militancia que está propuesta desde 14 horas. Movimientos feministas. Exactamente. Tenemos 14 horas. 18 horas en el mural de otoño y 21 horas Radio Abierta en alas. A las 14 horas es aquí en el instituto. La marcha es así, es más restringida sobre el colectivo. Es abierta para mujeres. Lesbianas, trans y travestis. Y a la tarde de la marcha es abierta a la comunidad. A toda la comunidad. Y de vuelta, abierto a la comunidad, la radio en el Zoom de alas, sí, claro. Para conversar y charlar. Bueno, Andrea, muchísimas gracias. Ahí nos vamos a ir con esas promos bonitas que arman ustedes. ¿La tenés ahí, Vane? La promo de de la asamblea. Bueno, largamos así con todo, con agenda feminista, que no nos gusta perder de vista esta vereda de la calle. Bueno, gracias por acercarte, Andrea. No, gracias. Asamblea en el Bolsón. Ni una menos. Ni una menos. Nuestros cuerpos, nuestros territorios. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Asamblea feminista de mujeres, lesbianas, trans y travestis en el Bolsón. Aparición con vida de Santiago Maldonado. Ni una menos. Libertad a las y los presos políticos. Libertad a los presos. Nuestros cuerpos, políticas. Nuestros territorios. Mujeres que reverten. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Basta de represión. Basta de represión y apropiación transnacional de las tierras mapuche. Sábado 23 de septiembre, 14 horas. Instituto de Formación Docente Continua del Bolsón. Las palabras que florecen. Nuestros cuerpos, nuestros territorios. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Santiago Maldonado. Convocan ni una menos. La Revuelta, Colectiva Comarcal Ni Una Menos, Mujeres en Libertad, Socorro Rosa Comarca Andina, Conjuros a Viva Voz, Producciones Radiales Feministas FM Alas 89.1, Red de Géneros Bariloche, Colectivo Al Margen, Festival de la Diversidad, Multisectorial de Mujeres de Esquel, Feministas de Avia y Ala, Red de Apoyo a Comunidades en Conflicto MAP. Basta de represión y apropiación transnacional de las tierras mapuche. Sábado 23 de septiembre, 14 horas. Instituto de Formación Docente Dios. Continua del Bolsón. ¿Dónde está Santiago nuestros Maldonado? Nuestros cuerpos, nuestros territorios. ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago Maldonado? No estamos solas, no estamos solas, no estamos solas. El éxito no me ha cambiado. Ahí sí, estamos de vuelta al aire. Bueno, para quienes se encuentran recién ahora, estamos en un termo FM La Continua 88.3 4483022, es el teléfono del instituto. Tienen una página en Facebook también para encontrar nuestros programas. Lo pasado ya vamos por el programa número 17, por el programa número 17, con algunas ausencias en el aire, pero más o menos la venimos llevando, ¿no, Marquitos? Bienvenido. Muchas gracias, sí, la venimos llevándola martes a martes, en la medida que podemos. Uh-huh. El dial es el 88.3. Sí, señor. Así que bueno, sí, estamos en un termo. ¿Y estamos con Yasmín? Yasmín. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo va, Yasmín? Yasmín es una compañera, yo vengo escuchando de esta organización ya hace un tiempo. Sí, ahí está perfecto. ¿Qué? No, voy a cerrar con llave. Está muy bien. Ahí está. Yasmín forma parte de una organización que muchos habrán escuchado. Yo vengo escuchando hace un tiempo y hace un tiempo que tenía ganas de que el programa se contactase con esta organización, que es la CETEP. C-T-E-P. Exacto. ¿Qué significa, Yasmín? La CETEP es la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Confederación de Trabajadores de la Economía, Popular. Popular. Sí. Explícanos. Bueno, la CETEP se crea a partir de una realidad que surge básicamente con el neoliberalismo en la Argentina, que es toda la cantidad de trabajadores que se quedan sin la posibilidad de poder contar con un trabajo, aunque sea explotado, aunque sea en baja, en condiciones precarias, pero un trabajo, digamos, con ciertas seguridades, que sería trabajo bajo un patrón, digamos, en una fábrica, en un negocio, en lo que sea. ¿En qué época surge la CETEP? ¿Qué año? ¿Tenés idea? La CETEP surge más o menos, no te sabría decir el año exacto, pero durante el kirchnerismo. Claro, exactamente, sí. Después del 2003, más o menos. Y lo que sería la CETEP es toda la serie de trabajadores que tienen que arreglársela de la forma en la que puedan, para llevar el pan a la casa todos los días. Lo que es los cartoneros, los vendedores ambulantes. Está bien, sobre esa población es la que está dirigida la CETEP. Pero claro. ¿Y cómo nace la CETEP en ese marco de gente precarizada desde lo laboral? Nace a través de los movimientos de cartoneros, básicamente. En eso estábamos. Claro, nace a través del movimiento de cartoneros en Buenos Aires. La necesidad de organizarse porque estaban siendo, aún sin tener patrón, estaban siendo explotados a través de los bajos precios que a los que tenían que vender el cartón, de a quienes se los vendían, que manejaban el mercado. Entonces, a partir de estos movimientos de cartoneros es que se va empieza a surgir la organización. Después se fue expandiendo a las zonas rurales, a las zonas de campesinos, de pueblos originarios, de las ramas textiles. ¿Y qué tienen entre ustedes? ¿Cómo funcionan? Digamos, ¿cuál es el objetivo de ustedes en principio como organización? ¿Surge de ahí esa organización que busca qué? ¿Qué es lo que pretende? El objetivo es garantizar ciertas protecciones y ciertos derechos que vendrían a garantizar a veces los sindicatos, por ejemplo, en el trabajo formal, claro, y que no son garantizados en el trabajo informal, en la economía popular. Así que básicamente es eso, garantizar algunos derechos y algunas seguridades. ¿Y cómo hacen para conseguir eso? Y eso es a través de la lucha, a través de plantarnos en la calle, es peleando, consiguiendo algunas cosas a través del Estado a veces, ganándole cosas al Estado, otras veces mismo organizándonos entre nosotros y formando cooperativas, emprendimientos productivos. O sea, lo que nosotros siempre hacemos es trabajar de forma colectiva, porque si uno va solo, por ahí lo pasan por arriba, si vamos de a muchos, es más difícil. Está claro. Ahora ya vamos a entrar más en la segunda parte de la entrevista, en cómo se organizan en el territorio concretamente. Pero primero la parte más estructural es movimiento de trabajadores y trabajadoras precarizados, digamos que no están en el aparato formal del esquema de trabajo, claro, que están por fuera de eso, que se organizan con una organización que nace en el movimiento cartonero y que trata de garantizar cierto tipo de derechos. Ahora, ¿hay referentes? ¿Hay elecciones? ¿Hay cómo es la organización interna de la CETEP? ¿O todo el mundo cubre el mismo lugar y es totalmente horizontal? ¿Cómo es esa dimensión? Y hay algunos referentes que son los que tienen más trayectoria. No tienen más voz ni más voto que los demás. Hay partidos políticos también. ¿Cómo es eso? Hay dentro de la CETEP hay algunos partidos políticos que participan, al igual que participan las cooperativas, los emprendimientos, participan algunas organizaciones. Y después eso, o sea, se maneja básicamente a través de cooperativas, de claro, porque al ser una confederación, si no me equivoco, Marcos, quiere decir que son distintas organizaciones del mismo nivel que confluyen en un lugar. Claro, está bien. Pero no es que va un trabajador o una trabajadora sola a involucrarse en la CETEP, siempre es en el marco de alguna organización que se acerca. Y en general sí, es en el marco de una organización. Igual siempre son bienvenidos todos, pero la idea es poder ir a través de una organización, sí. Ya sea el emprendimiento en el que estás trabajando. Me llama la atención la presencia de los partidos políticos, porque la convivencia, por lo menos en términos de sentido común de las democracias modernas, digamos, los partidos políticos no se cruzan en una misma organización con organizaciones sindicales, digamos, porque la CETEP es una organización sindical. Yo me equivocaría, claro, si digo eso. No, es una organización sindical, sí, organización de trabajadoras y trabajadores que están conviviendo en un espacio, en el mismo espacio con partidos políticos. El tema es que en realidad surge a la par, o sea, surge a través de trabajos de algunas organizaciones políticas que venían manejándose en el nivel de la economía popular, dando una mano a través de garantizar derechos o mismo en los trabajos. Claro, por ahí no escapan de esa precarización personas que participan en distintos partidos políticos. Entonces, bueno, uno de los partidos, por ejemplo, que participa es el MTE, que es el Movimiento de Trabajadores Excluidos, que es el movimiento de cartoneros. ¿Qué otros partidos políticos trabajan? ¿O movimientos, organizaciones del orden de lo político? Ahora a nivel nacional está el MTE, Patria Grande y el Movimiento Evita. Son los tres partidos, digamos, que... ¿Y el Movimiento Evita es el que lleva las de que de ganar en la movida o baja la cabeza y asume junto con los compañeros y compañeras el mismo lugar? Y la verdad que es una disputa constante que se da dentro de la CETEP, o sea, no es que todos compremos y hacemos así tranquilos, en paz y armonía, sino que dentro de la CETEP hay algunos conflictos, hay tensiones, y en cada región también del país también se mueve diferente. Claro, no es lo mismo el territorio que puede tener la Evita en la provincia de Buenos Aires que puede tener acá o que puede tener en, no sé, en Formosa. Claro. ¿Y quiénes son sus referentes o referentas a nivel nacional? Y Juan Grabois, que es de acá de San Martín, Pérsico, Emilio Pérsico, serían los dos referentes. Este es más importantes. Pero Juan no es del Movimiento Evita. Pérsico sí es Movimiento Evita, es el referente uno del Movimiento Evita junto con el Chino. Pero Grabois viene de que... Del MT viene. Ah, es del MT. Sí. Está bien. Sí, sí. Está muy bien. Bueno, Vane, nos vamos a deleitar los oídos con alguna musiquita. ¿Qué tenés elegido ahí? Lo que vos quieras. Lo que yo quiero. Bueno, es amplio. El segundo movimiento de... La quinta de Beethoven, que es un chiche. Busca quinta de Beethoven. Vamos con la huerta de Beethoven. Vamos con Alicia. Invoquémosla a Alicia, que ya venimos sonando con Charlie atrás y le seguimos dando rosca a García. Vamos. Sobre el pasado y sobre el futuro, ruinas sobre ruinas, querida Alicia. La mayor de las oportunidades es la oportunidad de educarse convenientemente. Nunca más es educación como mercancía, peor aún como limosna. Uno de mis más grandes fracasos es no haber podido cambiar la mentalidad de los hijos de la burguesía. Mentalidad transmitida lastimosamente a los hijos de los que pretenden ser nuevos burgueses. Por ejemplo, cuando salieron a defender una minoría, herencias reales, y una mayoría, herencias que nunca iban a tener. Y esa mayoría que defendía herencias que nunca tendrán, los hijos de las nuevas doñas Florindas, que apenas tuvieron más que el resto, empezaron a llamar chusma a los demás, a maltratar a los sencillos obreros, a los don Ramones, a engreír a sus malcriados hijos quicos y a votar por gente de bien, como el capitalista compasivo de don Barriga. Ustedes, maestros, son claves para lograr el proceso de cambio. Evitar que la gente vote contra sus propios intereses. Que jamás un explotado vuelva a votar por su explotador. Son ustedes los responsables de proveer una educación verdaderamente liberadora. Esta es la última vez que tengo el privilegio de participar como presidente de la República en la inauguración de un año lectivo. Mi mayor satisfacción será verlos a ustedes tomar la posta, dirigir el país tras haberse preparado no para ocupar un puestito en la sociedad, sino para transformarla. Un termo. Por FM La Continua, 88.3. Estamos de vuelta al aire por la 88.3 FM, la continua, la FM del Instituto. Esto es un termo, 44-83-022. Venimos de escuchar a Alicia en el País de las Maravillas de Serú Girán y antes de eso estábamos charlando con Yasmín de la CETEP y la recibimos a Mónica San Martín, que está con nosotros. Moni, ¿cómo estás? Bien, acá andamos. Buenísimo. Bien, saliendo de trabajar. Perfecto, ya charlaremos sobre el sindicato después. Vamos, Yasmín, contanos un poquitito ya, como que el marco me parece que está dibujado para que la gente se imagine de qué estamos hablando cuando estamos hablando de la CETEP. Ahora, sí, contanos concretamente acá, en el territorio, ¿por qué es buena la CETEP, que la CETEP esté en Bolsón? ¿Por qué es bueno eso? Y la realidad es que en el Bolsón tiene una realidad de laboral que es muy particular y tiene que ver mucho con esto del trabajo informal. O sea, la gente vive de changas, de salir a vender, de hacer lo que puede, después el turismo en la temporada, pero hay una realidad que es así, que la gente hace lo que se las rebusca para sobrevivir. Y está bueno, o sea, para nosotros siempre está bueno estar organizado de forma colectiva para poder hacer que esto nos sirva realmente para vivir y llegar a fin de mes realmente. Ahora en el Bolsón, en la regional, estamos trabajando con el tema de con grupos de trabajo y de emprendimientos productivos que salieron a través de un plan que se llama el Salario Social Complementario, que es un triunfo que se logró a través de una lucha de mucha gente en todo el país, que es la sanción de la Ley de Emergencia Social, que fue a principio del gobierno del mandato de Macri. A través de esto se consiguieron aproximadamente 4.500 puestos de trabajo, digamos, que son estos salarios sociales complementarios, que es un complemento salarial para la gente que labura informalmente y que se contrapresta a través de un trabajo o mismo en los emprendimientos productivos en los que trabaja cada uno o a través de movidas sociocomunitarias como comedores, merenderos, los centros comunitarios. Y ahora la CETEP está básicamente formada por gente que trabaja en este tipo de emprendimiento. Con este plan, con el salario social complementario. A ver, sí, si lo entendí bien. Yo soy un trabajador, una trabajadora que tengo mis changas, dos, tres o cuatro en la semana, si las cosas van más o menos bien y quiero, no alcanza y ahí hay que salir a buscar más. Uno podría acercarse a la CETEP, decime, corregime si me voy equivocando, se puede acercar a la CETEP y ofrecer su mano de obra, su cómo funciona. Y la realidad es que de esos 4.500 nos dieron desde el principio de año menos de la mitad de estos puestos. A nivel nacional, 4.500 planes. Nos dieron menos de la mitad a nivel. Esto es lo que estaba reclamando Pérsico y Juan Grabois, porque decían que se había complementado el 50% y el gobierno se les había sentado en la mesa diciéndoles que no se iba a dar el otro 50%. Claro, y al final le arrancaron una supuesta promesa de que sí, de que se hace unas pocas semanas se reunieron y les dijeron que sí. Claro, en principio nos habían dicho que no, que la ley de emergencia social no se iba a terminar de sancionar, que la ley de emergencia alimenticia, que también es otro reclamo que lleva adelante la CETEP, tampoco se iba a sancionar. Y después, bueno, a través de una serie de medidas de lucha a nivel regional, tuvieron que ceder un poco. Uh-huh. Pero bueno, queda siempre, es como un tire y afloje. Entonces, está bien, pero volvamos acá. Entonces, de esos 4.500, la mitad están funcionando. Claro, o sea, de esa mitad se distribuye... En el país. En todo el país. Los cupos que corresponden al bolsón ya están cubiertos. Entonces, ¿cuántos son esos cupos? Y son aproximadamente 200. 200 sí. Personas están teniendo salario social complementario, sí, a través de la CETEP. Claro. ¿Con qué tipo de tareas? Ya, desde cooperativas textiles, de producción de alimentos, de mejoramiento de las calles, del barrial, digamos, por ejemplo, en Mallín están... Después de las nevadas, sobre todo, que fue todo un caos, están abriendo los caminos, mejorando todo lo que es la cuestión común del barrio. En Rinconada también se están haciendo casas en los distintos barrios. Funciona, es como muy local de cada barrio. O sea, cada barrio tiene sus propios emprendimientos y también su propia organización. O sea, la idea es que no lo organice la CETEP, sino que la CETEP da la herramienta y después... Cada grupo de trabajo se va organizando de acuerdo a... ¿Y cómo es que deciden, digamos? Porque cuando empieza a pintar... A ver, este dinero que sirve para pagar... ¿Cuánto dijiste que es el salario social complementario? ¿Cuánto dinero es? ¿Cuánta plata que recibe el beneficiario? Son 4.000 pesos. El trabajador, no el beneficiario, 4.000 pesos. 4.000 pesos por mes. Sí. ¿Que los recibe dónde esos 4.000 pesos por mes? En el banco. En el banco, a través de una tarjeta, a su nombre. Tiene que estar bancarizado, digamos, el trabajador o la trabajadora. O se hace mismo en el momento de... O se le hace... Se bancariza trámite, para cobrar. Se bancariza para... Claro, si no lo tiene, se puede bancarizar para cobrar. Sí. ¿Quién deposita el dinero? El Estado, el Ministerio de Desarrollo. El Ministerio de Desarrollo le deposita directamente. ¿Y quién decide si es ese trabajador o trabajadora o es otro trabajador o trabajadora quien va a recibir ese beneficio? Suponete que ahora vinieran los otros 200 que faltan, el otro 50%. ¿Cómo es el proceso de decisión si yo tengo una población, ponele que está con una necesidad de 700, 800, o 1.500, o 2.000, o 5.000 personas? ¿Cómo decido yo esos 200 que van a recibir el beneficio? Y ahora, por ejemplo, tenemos una lista de espera de gente que se enteró y se fue anotando para esta segunda parte. Sí. Y lo otro que también se... o sea, hay una realidad que, por ejemplo, hay muchísimos centros comunitarios en los que hay mucha gente trabajando gratis, que cumple con las horas, digamos, y no cobra, que también se les da una prioridad. Y si no, es una convocatoria abierta. Y sí, nos enteramos que en algunos hacen gesto del otro lado porque tuvimos una reunión con centros comunitarios acá. Ajá. Y algunas charlas también al respecto, y uno de los temas era este, que había gente que estaba trabajando y que podía, por medio de la CETEP, digamos, cargar de trabajo el centro, claro, digamos, ¿no? Levantar el centro, ponerlo alto, pero bueno. Y, claro, pero sí, yo tenía, es por orden de llegada, la pregunta mía no, como que queda un poco, no me queda claro, digamos, ahora se están anotando. Claro. Se anotan. ¿Y cómo sigue? Y en realidad la prioridad se les da a esta gente que está trabajando en estos emprendimientos, en estos lugares. Gente que ya está organizada. Claro, gente que ya está organizada. Y que está laburando sin cobrar. Y que está laburando sin cobrar. Y que esté laburando sin cobrar, claro. Ese sería un primer criterio. Que no haya salario para y que pueda empezar a tener un salario y que esté organizada en algún emprendimiento. Eso es un criterio para otorgar. Claro, sí. Y después sí, también por orden de llegada. También la idea es abrir la convocatoria cuando en el momento en el que se dé y que vaya acercándose gente. Y también visibilizar que se necesita más, no alcanza. Está clarísimo. Todos podamos. Es lógico, no son los tiempos que se vienen, parece ser. No, parece que no, pero bueno, vamos a tener. También es una, la idea es que todos los trabajadores que necesitamos esto y que lo recibimos o que necesitamos recibir lo que estamos laburando en este tipo de emprendimientos, podamos ver que hay que salir a la calle para seguir consiguiendo esto, que esto no fue un regalo de gobierno, sino que se consiguió a través de muchísima gente movilizándose. Escúchame, ¿qué otras líneas de acción o cosas así tienen? ¿Y algún teléfono, digamos, que esas cosas, qué otras cosas están haciendo y cómo se pueden contactar con la CETEP? Bueno, hay otra cosa que estamos haciendo ahora en el Bolsón, que es el relevamiento nacional de barrios populares. ¿Cómo es eso? Esa es una encuesta que se hace en todos los barrios populares, que se está haciendo a nivel nacional también, que es para, a través de esa encuesta, contestas una serie de preguntas y después de 15 días vas a buscar al ANSES, más cercana a tu barrio, un certificado de vivienda familiar. Que lo que es, asegura es que la casa en donde vivís es tu casa. Eso sobre todo acá que hay un montón de sería de como tomas, un digamos, certificado de ocupación precario, digamos. Claro, que te permite algunas cuestiones con respecto a los servicios, claro, por ejemplo. Está bien. Cosa que tendría que estar haciendo la municipalidad, en realidad. Cosa que tendría que estar haciendo este relevamiento y entregarle formalmente las tierras que están ocupadas o toda la gente que, claro, que está viviendo allí hace tiempo. Sí. No lo está. ¿Qué convivencia? No está haciendo, y la ANSES últimamente está teniendo bastante reticencia, claro, a entregar los certificados. ¿Qué convivencia tienen con la municipalidad? Con la municipalidad es un tire y afloje constante. La verdad que venimos desde hace mucho. Nosotros desde los distintos emprendimientos productivos elaboramos una serie de peticiones para llevar a la municipalidad, de cuestiones como herramientas, abastecimiento de los merenderos, los comedores, cosas básicas que nosotros no podemos poner de nuestro bolsillo, digamos. Que, o sea, son, viste, las cuestiones básicas, una motosierra para limpiar los caminos, o sea, ese tipo de cosas. Se estuvo llevando de manera colectiva todos esos pedidos con CETEP y en un principio, bueno, justo antes de las PASO nos respondieron que sí, que nos iban a entregar todas esas cosas, qué sé yo. Bueno, al final nunca nos llegó nada, nos llegaron cosas que parecen que parece joda, ¿viste? Por ejemplo, claro, pedimos ripio para una ampliación en el centro comunitario y nos llevan unas piedras gigantes que no sirven para nada, madera para la ampliación tampoco, nos llevan leña, es como si se estuvieran burlando de nosotros, la verdad. Y ahora, la semana pasada, si no me equivoco, fuimos, desde todos los emprendimientos, éramos una banda, fuimos y nos plantamos en el hall de la municipalidad a pedir una entrevista con el intendente, porque nos estuvimos... todas las anteriores reuniones fueron con Varela, el de desarrollo, y la verdad que llegamos a la conclusión de que él no nos va a poder ayudar con todas estas cosas. Entonces, vimos una entrevista al intendente, que en su momento salió por la puerta de atrás, el que se asustó, nos puso un policía en la mesa de entrada para atendernos, y finalmente nos dio una reunión para el día siguiente, en la cual fuimos y no obtuvimos la respuesta que nosotros queríamos, pero bueno, se abrió un poco el diálogo, digamos. Lo que pasa con la municipalidad es como todo el gobierno nacional, digamos, que hay que ser muchos, hay que mostrar la fuerza que tenemos para que medianamente te escuchen. Okay. Es así, entonces tenemos que seguir yendo muchísimos ahí a hacer bardo para que... Contanos la gente que... por necesidad o por deseos de contactarse con ustedes, ¿cómo lo puede hacer? Si tienen algún lugar en donde encontrarlos o alguna forma de contactarlos, alguna página, algún teléfono, lo que vos quieras, Yasmín. Nosotros nos reunimos todos los miércoles a las 7 de la tarde en la universidad, en el aula 5. Todos los miércoles a las 7 de la tarde en la Universidad de Río Negro, se reúne la CETEP y puede asistir cualquiera. Puede asistir cualquiera y ahí se toman las decisiones, bien. Todo. O sea, es el espacio de organización. Hasta incluso alguien que tiene alguna necesidad o qué sé yo, lo que puede ser, que quiere estar atento o quiere inscribirse para estos nuevos planes que pueden llegar, estos nuevos salarios sociales complementarios. Sí, quiere acercarse porque tiene una pequeña cooperativa chiquitita en el barrio y lo que sea, se puede acercar y empezar a charlar por lo menos. Sí. Bueno, hagamos correr la voz porque en estos tiempos difíciles estas cosas hacen falta, van a hacer más falta con el tiempo y la solidaridad tiene que estar a la orden del día entre el movimiento popular, ¿no? Porque si no, si entre nosotros nos andamos mirando los trajes, estamos al horno. Hay que juntarse. Hay que juntarse. Gracias, Yamín, por estar con nosotros. Y cuando quieras, radio abierta para lo que necesiten todo el tiempo, incluso comunicaciones que ustedes vayan produciendo sistemáticamente. Nos buscás en la página de un termo, nos tirás un mensaje, queremos que cuenten al aire tal cosa y podemos servir de difusión del trabajo que hacen. ¿Son todos y todas de tu edad? ¿O hay gente de todos los colores? De todo. Sí. ¿Es variopinto el asunto? Sí. Está bien. Bueno, me alegro que te hayan elegido a vos para venir. Nos vamos en un ratito, que bueno. Se ríen del otro lado, no sé de qué se ríen. Yo conozco algún par de mayores. Sí, te parece. Sí, bueno, sí. Me parece muy bien. ¿Estás buscando compañera? Sí, es el segundo, ya es el segundo lazo que tiro hoy en este programa. No, pero vuelve vacío, ¿viste? La primavera, claro. Nos vamos a ir con un pequeño textito que tengo de Osvaldo Bayer, que lo encontré hoy y me pareció muy bonito. Dice: elegí el anarquismo para rescatarlo del olvido, ya que el peronismo había escondido la historia del movimiento obrero anterior a 1945. Durante muchos años la gente creyó que el sindicalismo y la lucha obrera habían nacido con Perón, cosa que no es así. Trotsky dijo alguna vez que si los anarquistas no existieran, habría que inventarlos, porque le han hecho mucho bien a la humanidad con su incorruptible oposición. Demostraron tener una línea que no abandonaron nunca, la cual, en este o cualquier otro tiempo histórico, implica mucho sacrificio. El anarquista sabe que nunca llegará a ocupar un cargo político, ni tampoco un cargo sindical. Fue y es una ideología al servicio de la sociedad y no para ocupar cargos. Es en gestos como ese en donde se hacen visibles sus deseos de una vida digna para la humanidad. Eso me atrae mucho de ellos. Por eso los he acompañado como un hombre y como historiador. Lo cual no los exime de mis críticas. Creo que el movimiento tiene que superar ciertos totalitarismos de pensamiento, si es que no quiere caer en el sectarismo. Hay que luchar contra eso, por el bien del anarquismo y por su salud. El anarquista tiene que ser todo menos sectario. Bayer en el 2013, ¿sí? ¿Qué tenemos? No sé, yo pondría arbolito. Claro, yo pondría figuración, por ejemplo. No, el flaco después de este. ¿Qué otro tenés? ¿Qué otra musiquita tenés por ahí? Te sorprendo, dale, vamos. Dale, sorprendeme. Azul, él se desmayó delante de mí. No fueron las anfetas, fueron los hombres de mí. Me está golpeando todo el tiempo. Los jueves vuelven a golpear. No sigue pegando bajo. Casi convencido, ningún profesor o profesora puede ser de pensamiento procapitalista, proimperialista, menos procolonial. No entiendo, porque el profesor o profesora es el mejor instrumento de la liberación de un pueblo, porque está con el niño, está con el estudiante. Inter. Por FM La Continua 88.3. El éxito no me ha cambiado. De cooperativismo y economía popular que está abierto para todo el mundo. Bien. Bueno, recordanos, Moni, jueves. El jueves a las 9:30. 9:30. En el centro comunitario del barrio Esperanza. Muy bien. Y hubo congreso. Hubo congreso. El viernes. El viernes 15. Bien. En Conesa. Largo el congreso. Largo el congreso, ¿no? Larguísimo. Largo. ¿Querés contarnos un poquito, Moni? ¿Estuviste sí, allí? Sí, estuve. Me vine un poco preocupada. Hubo varias discusiones. Uno de los temas era la nueva escuela rionegrina. Hay algunos compañeros que la rechazan totalmente, que lo que proponen es volver a Foja Cero directamente por considerarla una cuestión de flexibilización laboral y no le ven nada bueno desde lo pedagógico. Hay otros compañeros que hablan de unificar el sistema educativo de media en Río Negro, pero que hay que hacerle las modificaciones necesarias. Pero aceptando la nueva escuela. Aceptando la nueva escuela, pero con modificaciones, con modificaciones como ser la creación de cargos por turno, y además que se viendo la necesidad de cada escuela en particular, porque claro, las escuelas son todas diferentes, la cantidad de recordemos cursos son eso, diferentes. Nuestra provincia encima se caracteriza eso, por mucha variación. Mucha variación, sí. Hay escuelas rurales, sí. Hay que se delimiten bien las funciones de los docentes, según la cantidad de horas, porque ahora tenemos los cargos con horas en disponibilidad, pero tenemos, por ejemplo, cargos de 25 horas con 5 horas en disponibilidad o con 7 horas en disponibilidad. Hay compañeros que tienen media hora en disponibilidad. Claro, pero ahí lo que están haciendo es faltando cargos. Nosotros en la escuela lo que sí. hicimos el reclamo del CEN 30, porque teníamos muchos cargos sin horas en disponibilidad, hicimos el pedido de cargo, nos rechazaron, lo hicimos y lo argumentamos y no tuvieron opción más que darlos. Y hoy estamos trabajando con las horas más o menos que necesitamos. Claro, lo que planteaba casi todas las seccionales, o todas, por decirlo de alguna manera, bueno, hay algunas seccionales que no tienen la SRN todavía. No está implementada. No está implementada. Pero delimitar bien las funciones de los docentes, porque lo que estamos sintiendo es que nos están metiendo, por así decir, una cantidad de trabajo que no damos abasto. La tarea docente, la de siempre, y las horas sin disponibilidad, teóricamente, eran para juntarse con la gente del área, para planificar, articular y demás, pero resulta que lo primordial, según la bajada de línea, no sé en tu escuela, Marcos, pero en la mía, en el 10, nos dijeron que lo primordial era cubrir a los compañeros que faltaban, más los trabajos de tutoría, más las coordinaciones, claro, o sea, ¿cuál no es la función? Claro. O todas. Eso es algo a rever. También hay un pedido de revisar el diseño curricular y el régimen académico, y que las POF sean analizadas por escuelas adentro. Cada escuela que analice la POF, ¿no? La planta funcional, y que, como hizo el 30... ver qué cargos le faltan, claro, y pedirlos en tiempo y forma. Después, está complicado el tema de la figura del CIPE. La figura del CIPE. Nosotros fuimos la única seccional que llevamos un informe con respecto al y una propuesta. Porque la propuesta que hacemos es de es de 5 por turno, uno por cada año. Y que sean cargos, que sean docentes, que estén en el listado y todo eso principalmente. Lo que planteábamos, que fuimos la única seccional que llevamos ese planteo, que nosotros como un gremio, un sindicato de trabajadores y trabajadoras, no podemos permitir precarización laboral, no podemos permitir que haya compañeros que estén trabajando y que estén, no sabemos quién les paga, sí, con una plata de nación, y que están designados por fuera del estatuto. Claro. Eso directamente como sindicato no lo podemos. Y violando su propia normativa, porque en un primer momento dicen que tienen que ser egresados de institutos terciarios o universidad, y no está pasando. Bueno, eso. Después hubo una votación, de la cual, les voy a ser muy sincera, yo me abstuve. Fuimos dos nada más al Congreso. Nos abstuvimos por una razón, porque la verdad es que no llevábamos ningún mandato, porque el planteo, el temario, no era elegir nada. Pero se dan estas cosas mucho en los congresos. La mayoría de las seccionales de Valle Medio fueron las que decían de unificar el sistema educativo. Sí. Y la seccional Río Colorado, que están siempre en disputa, digamos, en los congresos, ¿no? Son los que llevaron la propuesta de rechazar la SRN. Entonces se produjo una votación, la cual a mí me parecía que no era el momento. O sea, el tema era el análisis de la SRN, no ponerse a elegir, y más que nosotros no llevamos ningún mandato ni la opinión de los compañeros. Porque, como yo les dije en un momento, No voy a elegir por el resto de mis compañeros, no tengo ningún tipo de mandato. No sé si los compañeros de Bolsón tienen ganas de volver a Foja Cero y armar de nuevo todos los cargos, o seguimos adelante y lo modificamos. En realidad yo me abstuve de votar porque no podía votar por lo que pensaba yo, es que no se había tratado eso en la asamblea. Claro, no habíamos trabajado en la asamblea, claro, entonces no correspondía. No correspondía. Bueno, después otro de los temas que estaba en el temario y que se habló era el de las escuelas técnicas. Central mandó un anteproyecto porque los compañeros de técnicas les faltan titularizaciones por la situación en las que se encuentran. La seccional Cipolletti había llevado otro parecido, pero con algunas modificaciones, otro proyecto que se había armado en un encuentro de técnicas que se hizo en Cipolletti, al cual fueron varios de nuestros compañeros de técnicas de acá de Bolsón. Fue gente de Roca, fue gente de Cinco Saltos, y tenía algunas modificaciones, pero bueno, les cuento cómo quedó la cosa finalmente. Lo que se votó puntualmente fue, había una diferencia entre si primero había ascenso en los cargos intermedios o el ingreso a la docencia. ¿Qué era primero? Si una cosa o la otra. En la votación quedó que primero tiene que hacerse los concursos de ingreso a la docencia y luego el ascenso de cargos intermedios. Otra de las cosas que ya quedaron firmes, digamos, como para presentar en el proyecto, es que si hay algún compañero que esté a 2 años de jubilarse, ese cargo no va a entrar en ningún concurso y ya va a titularizar naturalmente, digamos, cuando le falten 2 años para jubilarse. Y alguien que esté en su cargo durante 15 años o hace 15 años que está en ese cargo, también se va a titularizar directamente, digamos. Esas eso dos es un cosas, pedido. Sí, esas dos cosas quedaron firmes para meter en el proyecto, digamos. Claro. Y lo otro también, que primero se haga el ingreso a la docencia y que luego se haga el ascenso de los cargos intermedios. Bien. Y por último, y es por eso que me vine medio preocupada, se habló del último, de lo que pasó con el salario, ¿no? Las discusiones salariales en la última acta que había sido la del 4, creo. No, la del 12. 12. La del 12. En el que no se había llegado a... No se llega a nada con el tema de lo salarial, ¿no? Estamos todavía que el gobierno dice que no, que con nuestro 17% todavía no hemos superado la inflación. Y bueno, ahí el tema es nosotros y otras seccionales habíamos llevado mandato para algún tipo de acción directa. Si es que ayer había otra reunión 18, pero todavía no me llegó el acta. Está bien. Así que no les puedo contar lo que pasó. Lo que a mí me preocupa es que se votó si iba por paro o no paro. Sí. Y ganó no paro. Por otra vez la votación. Por 61 votos a 50. Es decir, que si no se llega a ningún tipo de arreglo con lo salarial, no se va a hacer ninguna medida política directa. Claro. Es lo que nosotros, a mí lo que me preocupa es lo que nosotros le estamos permanentemente reclamando a Mesa Central, ¿no? Imagínate, Moni, que si el año pasado, al haber tomado una decisión, todos en conjunto, y haber tomado una medida de fuerza, ¿dónde? Luego, ¿qué pasó? Se levanta la media, nos abrochan, nos descuentan. Creo que el mes pasado nos descontaron la última cotita, porque fue en cotitas encima. Imagínate algunos compañeros, ¿cuál es su reacción? Obviamente que Mesa Central en todo esto tiene una incidencia bastante importante en esta cuestión de los votos. Bueno, así, esa es nuestra realidad sindical hoy en día. Sí, y es preocupante. Es preocupante. Duda. A mí me preocupa la poca acción política, porque presentaciones administrativas y judiciales tenemos un montón. Sí, un montón, pero encima no, que son, no son contundentes porque son de forma individual y lo único que hace es perder la fuerza. Por eso, lo único que nos queda es nuestra... se me ríen allá atrás. Sí. Porque ya viste, no sabes qué hacer, si reírte, decir, esa es una toma de pela. Bueno, sí, y para ir cerrando... Sí, otra cosita, los compañeros de Cipolletti proponen juicios laborales masivos. Y la verdad es que es un tema que se va a tratar en el próximo congreso, no llegamos a nada, discutimos, y Central dice que... la última vez que hubo juicios masivos fue en Bariloche, que se perdieron, que hubo que pagar mucha plata porque hubo que pagar las costas y demás de los juicios. Bariloche fueron en el año 95, se hizo por un descuento del 20% y después de otro 20% que le sacaron al sueldo de los docentes, que se recuperó recién creo que en el 2000 o algo así. Y bueno, se comenzaron los juicios y los juicios se resolvieron mucho después, como en el 2007 o 2008. Se perdieron, aparentemente no, se perdieron esos juicios, hubo que pagar mucha plata, por lo que la discusión quedó sin resolver. Habrá que investigar un poco más si sirve, claro, si no sirve, pero por lo menos hay compañeros que llevan propuestas para ver cómo, claro, porque en realidad los descuentos son ilegales. Totalmente. Claro. Así es. Bueno, ahí bueno, estamos, fue compañeros. El informe sindical. Gracias, Moni. Muchas tenemos gracias. El comunicado que es de la página santiagomaldonado.com, que es la página de la familia, respecto de lo que pasó después del allanamiento en la LOF. El día lunes, a la madrugada. Ayer. Donde detuvieron a la gente que iban a llevar a testificar, porque fue eso, ¿no? La llevaron maniatado. No dejaron entrar a Santiago Maldonado, a Sergio Maldonado y a la familia. Con su abogada. Y a su abogada. Así que bueno, vamos a hacer lectura del comunicado. Dale. Como es de público conocimiento, en el día de ayer se ordenó la producción de una prueba esencial para el desarrollo de la investigación. Y el juez Otranto nos impidió a la familia y nuestra abogada el acceso al predio donde se estaba cumpliendo la diligencia. Esta mañana concurrimos al juzgado a pedir información del resultado de la medida y prueba, medida de prueba, y por si fuera poco lo vivido hasta aquí, nos dijeron que el juez no nos iba a atender y que cualquier cuestión la hiciéramos por escrito. Cuando conocemos que no se guarda ese mismo criterio con los abogados de Gendarmería Nacional Argentina. Así fue que decidimos presentar el escrito que acompañamos a esta declaración. Se trata de una nueva demostración de parcialidad que viola nuestros derechos y compromete la averiguación de la verdad en esta causa y que fortalece los fundamentos expuestos para recusar al magisterio a cargo de la investigación. Nos resulta cada vez más difícil entender semejante maltrato de la justicia a familiares, que solo pedimos eficacia, celeridad e imparcialidad para conocer qué le pasó a Santiago. Esperamos confiados que esta enorme injusticia que estamos sufriendo se repare en la audiencia de recusación del juez Otranto y se haga lugar a la que hemos pedido, un juez imparcial y eficaz para llegar a la verdad, nuestra única y legítima pretensión. Bien, y está acompañado por la carta que presenta en el juzgado, que dice, bueno, el señor juez federal de Esquel, Sergio Aníbal Maldonado, hermano de Santiago Andrés Maldonado, con patrocinio letrado de Verónica, bueno, va dando sus datos, número de documento, y dice que en el día de la fecha, 19 de septiembre de 2017, me presenté en mesa de entrada del juzgado y solicité que me atendieran, o sea, dando una síntesis de paso lo que a paso pasó, lo que le sucedió, claro, ese día, donde cuenta que la administrativa de mesa de entrada le informa que tenía que plantear esta cuestión por escrito. Bueno, y termina diciendo que es evidente con la parcialidad que diariamente ejerce su cargo de esta causa, como el incumplimiento de su obligación, la de informar, etcétera. Bueno, y solicita urgente exhibición de todos los elementos secuestrados desde el 14 de agosto de 2017 en la presente causa. Y esto queda sentado en el Poder Judicial, no en la justicia, en el Poder Judicial, porque la justicia es otra cosa, claro. Esto lo vamos a decir siempre. Uh-huh. Y bueno, con el pedido todo el tiempo de saber dónde está Santiago. Sí, hay que recordar que este hecho de represión, en del que participaron alrededor de 300 y pico de efectivos policiales y de otras fuerzas de seguridad traídos de distintos lugares del país, tuvo a la comunidad precintada adentro durante 12 horas, que en ese marco se llevaron presa a Elizabeth Locopán, la tuvieron 12 horas precintada y sin informarle por qué la tenían detenida, y que se da también en el marco de una entrada represiva en la comunidad de Vuelta del Río y una entrada represiva en una comunidad que no voy a recordar el nombre ahora, pero que está en el centro de Vaca Muerta, en donde hay 3 mapuches detenidos porque dicen que les han encontrado en las rucas de guardia que tienen en la comunidad, les habían encontrado armas y drogas, lo cual está claro cómo viene la mano. Uh-huh. Y están, digamos, regionalizando el conflicto, en vez de enfriarlo y resolverlo, lo están calentando y ampliando, extendiendo. Bien, es verdad, sí, bueno, todo esto en un marco de ilegalidad muy grande y de una complicidad del Estado, digamos, no complicidad, sino directamente están llevados adelante a cabo por el Estado, y la complicidad sí de los medios de comunicación. Sin duda. Bueno, de esta manera terminamos el programa el día de la fecha. Agradecemos al piso a Moni, a Facu, a nuestra operadora de lujo, Vanessa. A Marita, Juan, un abrazo. A Juan, que le mandamos un abrazo. A Ro. Pablo, un abrazo. Guille, un abrazo. Fabio, un abrazo. A las invitadas del día de la fecha, Andrea, y recordamos las invitaciones y las convocatorias. Dale, este el jueves, sábado. Ah, bueno, pará, arrancamos con el jueves, la convocatoria en el barrio Esperanza, en el centro comunitario, nos convoca Yasmín de la CETEP. Bien. Y para el sábado, 14 horas acá en el Instituto de Formación Docente. Para mujeres, trans, lesbianas. 6 de la tarde, 18 6, horas. 6 de la tarde en Alas. No, 6 de la tarde, Mural de Dolina. 6 de la tarde la marcha. Y 21 horas. Y 21 horas en Alas. Radio abierta. Radio abierta. Nos bueno. Encontramos el martes que viene, más o menos a las 6:30. Ponele, estamos puntuales. Un termo, FM La Continua del Bolsón. Gracias. Un termo. Un programa de nuestro gremio. Del gremio docente. Un termo. En el aula. En la escuela, en los congresos. Un termo. Un termo en las asambleas. Unos cuantos termos en las asambleas. Programa gremial. Un programa gremial, porque quien trabaja en la educación forma parte del gremio. Martes de 18:30 a 19:30. ¿Todas las semanas? Todas las semanas. ¿En vivo? En vivo. Por FM La Continua. 88.3. La radio del instituto. Un termo virizado.